Será la mujer. Banalizado para reivindicar un estereotipo femenino, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, fue deformado por el capitalismo y sus medios, intentando borrar históricas luchas protagonizadas por las trabajadoras contra las jornadas de más de 12 horas, por el descanso dominical, contra la insalubridad y los bajos salarios, demostrando el poder de las mujeres cuando irrumpen en la escena sindical y política. El 8 de marzo se recuerda, entre otras gestas, a las obreras de una fábrica textil de Nueva York que a fines de un duro invierno del lejano 1857 dijeron basta y fueron a la huelga soportando en consecuencia la dura represión policial. Aquella era una época en la que cada vez más mujeres se integraban a la producción, especialmente en la rama textil, donde eran mayoría absoluta. Medio siglo más tarde, en marzo de 1909, 30.000 obreras se declararon en huelga en esa misma ciudad y, en ese mismo año, 140 mujeres jóvenes murieron calcinadas en la fábrica textil donde trabajaban, encerradas en condiciones inhumanas. Fue finalmente en 1910, durante un Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, que la alemana Clara Zetkin propuso que se estableciera el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, en homenaje a aquellas mujeres trabajadoras que dieron su vida y lucharon contra la explotación capitalista. Pocos años más tarde, a principios de 1912, en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, estalló la huelga conocida como Pan y Rosas, también protagonizada por obreras textiles. Pan y Rosas sintetizaba las demandas por aumento de salario y mejores condiciones de vida. Pero el 8 de marzo no es solo historia. A más de 100 años de aquellas gestas, las mujeres lejos estamos de habernos liberado de la explotación y la opresión. Sobre las espaldas de millares de mujeres pesan tareas del hogar no reconocidas ni remuneradas. Salarios más bajos que los hombres. Acoso moral. Acoso sexual. No poder decidir por nosotras mismas si queremos tener hijos ni cuántos tener. Desde Pateando el Tablero, conmemoramos este Día Internacional de la Mujer como un día de lucha, porque no pedimos, exigimos nuestro derecho al pan, pero también a las rosas.